Amigas y amigos, ¿quieren probar las mejores empanadas de Puente Alto y la provincia cordillera? Empanadas Doña Consuelo ofrece la variedad más amplia de sabores y la mejor masa casera para sus empanadas colosales. La especialidad de la semana es la empanada de pino, que pesa nada más que medio kilo. Ubicados en Avenida San Carlos 0529, con un horario de atención que va de miércoles y jueves desde las 13 horas hasta las 22 horas. Y viernes, sábados y domingos abiertos desde el mediodía hasta las 12 de la noche. ¿Escuchó bien? Las mejores empanadas de Puente Alto, Empanadas Doña Consuelo. Pida también su pan amasado, mote con huesillo, tortillas y chorrillana. Haga sus pedidos al teléfono celular 765-74094. Con hambre y poco tiempo, despreocúpese, puede comer las más ricas ensaladas preparadas y sin trabajar de más. Visite a Irene Chinga, la más rica y tradicional de Puente Alto, en su puesto ubicado en la entrada del supermercado Montserrat, en la calle Santa Josefina. Allí podrá deleitarse con el más rico pastel de choclo, las más exquisitas humitas hechas con el verdadero choclo humero pastelero y la receta de mamá. Además, podrá llevar ensaladas frescas del día y platos vegetarianos. El teléfono de contacto para que usted haga sus pedidos es el celular 54-77-2287. No se quede sin comer sano y rico. Visite Irene, la más rica y tradicional. ¿Tus pies necesitan un descanso? ¿Eres diabético y necesitas podología clínica? ¿Problemas con tus uñas encarnadas? Te invitamos a conocer el Centro de Podología Clínica para Diabéticos, Niños y Adultos de Jacqueline Contreras. Aquí recibirás el tratamiento que necesitas y te entregarás a las manos de una verdadera profesional. Visita el Centro de Podología Jacqueline Contreras, 16 años de experiencia garantizada en Puente Alto. Solicita tu hora al 22 87 25 810, o visítanos en Concha y Toro 648, local 15, edificio Alto Maipo Olustrin. Ya lo sabes, entrega tus pies a una experta. Entrega tus pies a Jacqueline Contreras, Podología Clínica. Subterránea de la monga, pero en el lugar había poco más que tristeza. En tu radio Puente Alto, explosivos por aquí, 107.5 FM, fantasía y decadencia. Tenemos el gusto de presentar tu programa Mil Amigas, niñas a la moda, de lunes a miércoles de 17 a 18 horas. Camila Medina y todo su equipo humano y técnico. Bienvenidos a tu programa Mil Amigas. Así no limpio más, vacaciones en el más allá. Muchas gracias por esa espectacular presentación. ¿Cómo están todas mis amigas y mis queridos amigos de la comuna más linda de Chile, Puente Alto? Espero que hayan disfrutado y gozado este fin de semana espectacular, largo para descansar y para compartir con la familia. ¿Pasó el conejito por su casa, mi querido baby boy? Solamente me dejaron dos huevos. Yo le voy a comprar ahora una canasta con 500 huevos, porque se los merece, porque es un niño amorosísimo y precioso, y porque por supuesto que todos los días es un agrado que a una la quieran tanto y la presenten con tanto cariño, ¿no? Ojalá que todas mis amigas en sus casas, en sus lugares de trabajo, siempre sean tan bien recibidas como lo soy yo aquí en mi casa, en la radio Puente Alto, como ya lo mencionaba mi querido Gabriel, en el 107.5. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Tenemos una jornada de programa muy interesante. Esta tarde nos acompañará una mujer entretenida, con garra, muy alegre, muy simpática y que se ha dedicado este último tiempo, por supuesto, a trabajar en nuestra comuna. Les hablo de la doctora María Soledad Barría, quien nos va a estar acompañando, hablándonos de su carrera, un poco de su vida personal también y bueno, ¿por qué no también un poco de lo que del acontecer nacional, ¿no? Esperamos poder hablar acerca del femicidio, tema que hemos tocado en bastantes ocasiones en nuestro programa con distintas personalidades de nuestro Puente Alto. Pero para nosotros es súper importante, por supuesto, tener la opinión de cada ciudadano y ciudadana de nuestra comuna con respecto a este tema. Estamos hablando de mujeres, cada vez somos más las afectadas y esto no puede seguir pasando. Vamos a partir este programa saludando. Tenemos el santoral de hoy, mi querido Gabri Muñoz, nos van a soplar el santoral y vamos a partir saludando a nuestro alcalde, por supuesto, que hoy está de cumpleaños. Un muy feliz cumpleaños a nuestro alcalde Germán Codina Power. Esperamos que lo haya disfrutado el día de hoy. Tengo entendido que en el municipio le hicieron un cumpleaños a todo dar, junto a toda la gente que trabaja en nuestra ilustre municipalidad. Y saludamos el día de hoy a todos los Octavios de Puente Alto y el mundo. Ah, feliz santo para ti, Octavio, que nos estás escuchando. Un besito grande y un abrazo de esta servidora. Nos vamos con el primer acompañamiento musical de la tarde, por supuesto, antes de recibir a nuestra invitada. Y vamos a escuchar una espectacular canción en la voz de uno que a mí me encanta, que ustedes saben y que siempre programamos aquí en Su Mil Amigas. Él es Gustavo Cerati y lo que suena a continuación es Adiós. Recuerda que les habla es Camila Medina y está escuchando su programa Mil Amigas a través de el 107.5 en la cima del dial. Después del adiós, pones ganas. En Puente Alto y para toda la provincia cordillera, LDS Ingeniería y Construcción Limitada. Si necesitas hacer realidad ese sueño en construcción para tu hogar u oficina, LDS Ingeniería es ejecutar con los mejores esa idea. Realizan construcción, remodelación, mantención de casas, oficinas, departamentos, terrazas y mucho más. Los mejores profesionales de Puente Alto y la provincia cordillera dedicados a la ingeniería. Cuentan con más de 15 años de experiencia. Visítalos en Miguel Covarrubias, 2855 Puente Alto. Llama y agenda asesoría al 22 31 34 781. Si sueñas con remodelar tu espacio, LDS Ingeniería y Construcción es estilo, vanguardia y experiencia garantizada. Más información en su página web www.ldsconstructora.cl. En Puente Alto, todo el sabor y la tradición de la gastronomía peruana y de la mano del mejor, Marco Barandiarán, quien ha traído todo su sabor a un par de pasos del Metro Las Mercedes. Ubicado en el Boulevard Gastronómico de Plazuela Independencia, cuentan con los mejores platos y la más amplia variedad de preparaciones con todo el encanto del Perú. Además, viernes y sábados, los embajadores del Perú deleitan a los comensales con la mejor música en vivo. Ven a Restaurant Barandiarán, un grande de la gastronomía peruana, ahora en nuestra comuna. Haga sus reservas al 22-872-3795. Restaurant Barandiarán. Ayer, hoy, mañana y siempre. Han olvidado por completo tu canción. Vecinos, comprar sus medicamentos a precios justos y con la mejor atención dejó de ser un sueño. Farmacia San Carlos los espera con sus puertas abiertas. Ubicados en Avenida San Carlos 0581, cuentan con todo lo necesario para que usted y su familia prefiera a Farmacia San Carlos. El horario de atención es de lunes a sábado de 11 a 23 horas y domingos de 10 a 19 horas. Farmacia San Carlos cuenta con una amplia gama de medicamentos genéricos y de marca, además de sus productos naturales y perfumería. Ya lo sabe, usted y su familia merecen lo mejor. Haga sus consultas al 2808-7294 o al correo electrónico farmaciasancarlos1@gmail.com. Cotice cuanto antes. Y volvemos con informaciones relevantes, importantes, entretenidas, por supuesto, para todo nuestro Puente Alto. Si te gusta la música, el humor y quieres disfrutar de una tarde sin igual en nuestra comuna, te invitamos a disfrutar del evento espectacular Villa Palusa, el que se va a desarrollar este viernes y sábado y que contará con la participación de artistas connotadísimos como lo son Pedro Piedra y Haces Falsos, además de humor, entretención y mucha, mucha novedad para disfrutar con amigos y en familia. La dirección exacta, mi querido Gabriel, por favor. Vámonos, esto creo que es la plaza, cerca de la plaza de la Montserrat, ¿no? ¿Y el horario? El horario aparece a las 19 horas. 19 horas, entonces, este espectacular show llamado Villa Palusa, que no se lo pueden perder. Ya lo aquí saben. Aquí apareció. al costado del centro comunitario de la Villa Puente Alto. Entonces la cita es a las 19 horas al costado de la Villa Puente Alto. Nos vamos con un próximo acompañamiento musical en manos de nuestro querido Gabriel. Y por supuesto que les dejamos desde ya la invitación a disfrutar de estas espectaculares bandas entretenidas que van a estar alegrando los corazones de Puente Alto, de las mujeres, los hombres y la familia completa en este espectacular show llamado Villa Palusa. Nos vamos con lo siguiente, querido Gabri, que es Inteligencia Dormida, de por supuesto el grandísimo Pedro Piedra, que va a estar aquí el próximo viernes y sábado en Villa Palusa. Todos invitados. Y nos vamos con Inteligencia Dormida. Y recuerde que está escuchando su programa Mil Amigas a través del 107.5 Radio Puente Alto. En el día que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente, en el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Se confundió, dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró, mirando una fotografía hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Tibia está la cama, el sol pega en la ventana, tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar, no quiero saber nada de nada. Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Yo quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfrutar lo bueno de salirme de la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. ¿Con hambre y poco tiempo? Despreocúpese, puede comer las más ricas ensaladas preparadas y sin trabajar de más. Visite a Irene Chinga, la más rica y tradicional de Puente Alto, en su puesto ubicado en la entrada del supermercado Montserrat, en la calle Sergio Rubilar, ex Santa Josefina. Allí podrá encontrar ensaladas fresquitas del día y platos vegetarianos. Cotiza también buffet de ensalada para tu evento. Su número de contacto es el celular 54-77-22-87. No se quede sin comer sano y rico. Visite a Irene, la más rica y tradicional. Si quieres disfrutar de la mejor comida, tragos, música y entretención en un solo lugar, visita Nómadas Resto Bar, en el corazón de Las Vizcachas, Avenida El Volcán 06510, a un costado de Parque Mampato. No busques más en Vizcachas y Puente Alto, la mejor onda y entretenimiento, excelentes precios y mejor calidad en Nómadas Resto Bar. No olvides pedir tu promo de 3 mojitos por 5 lucas y muchas promos más. Reservas al más 569-8611-5600. Nómadas Resto Bar, la mejor comida, buenos precios y ambiente para disfrutar. Atención Puente Alto, tenemos un dato muy importante. Si quieres lavar tus cobertores, frazadas, chaquetones y cortinajes, acude a nuestra amiga Ofelia, especialista en limpieza de telas de gran magnitud. Llama al 77-39-4376 y puedes tener tus cobertores como soñabas. Recuérdalo, nuestra amiga Ofelia al 77-39-4376. Ya lo sabes, tener tus cobertores, frazadas y chaquetones limpios dejó de ser un sueño con nuestra amiga Ofelia. Y volvemos, por supuesto, con este Sumil, amigas de siempre. El día de hoy, como ya les habíamos contado, con una espectacular invitada, que en realidad no es invitada, es parte de esta casa, nuestra querida doctora María Soledad Barría. Bienvenida, ¿cómo está? Muchas gracias, Camila. Encantada de estar aquí en este programa de Mil Amigas. Además, me encanta que esté dirigido hacia las mujeres, que sea parte de tu objetivo y tu audiencia. Así que estoy contentísima de estar acá. Muchas gracias por la invitación, Camila. De nada. Y partamos de inmediato con contingencia. Algo habíamos estado hablando ya en la primera parte del programa, en la cual mencionábamos que nos ha tocado duro el tema del femicidio este año, doctora. Quisiéramos saber cuál es su opinión. Hace un par de días apareció en todos los medios esta nueva muerte de una niña de 17, casi 18 años, Allison, quien fue encontrada en el patio del colegio. El colegio, detrás de una camioneta, ¿no? Una cosa dramática. La verdad, Camila, es que uno siente escalofrío. La verdad es que no es más tolerable, encuentro yo, que no solo las mujeres, sino que las mujeres y hombres de este país debemos rebelarnos ante esta noticia. No puede ser que sigamos impasibles, impávidos. Resulta que hay una muerte en un asalto y eso es noticia nacional, o hay la quema de un camión o dos camiones, portonazo. O un portonazo, y resulta que eso es una gran y terrible, por supuesto, que afecta a personas. Pero aquí estamos hablando de la vida de las mujeres. 13 mujeres muertas, Camila, este año, en lo que va de este año. Recién termina marzo la próxima, durante esta semana. No, ni siquiera ha terminado. 13. Entonces, la verdad es que yo creo que las mujeres tenemos que decir basta ya. Esto no es más tolerable. Camila, yo me tocó cuando yo era ministra, en la primer periodo de Bachelet es que empezamos a denunciar los femicidios. En esa época ni siquiera se contaban. Era otro más escondido, claro, todavía porque no existía. Entonces aparecía por los celos, murió, como dijo un periódico el otro día, claro, una cosa dramática. Sí. Eso no es justificable, eso no son los celos, eso es el machismo. Es sentir que la mujer es propiedad del hombre y que por eso también tiene derecho a maltratarla o a matarla en estos 13 casos. Yo creo que de verdad que tiene que hacernos reflexionar, tiene que hacernos conversar en las casas. El llamado a unirnos, porque esa es la pregunta. Exacto. También. Mucho podemos opinar, quienes tenemos la posibilidad de trabajar en un medio, ¿verdad? Podemos dar luces, pero la invitación en realidad es a educar también. A educar. Hay distintas maneras de generar violencia contra la mujer. En algún momento nosotros hicimos varios capítulos dedicados a evitar la violencia. Hay violencia sexual, hay violencia económica, donde psicológica, donde las mujeres muchas veces son manipuladas desde otras aristas, ¿verdad? Y violencia sexual también. Exacto, y donde hemos normalizado situaciones y patrones de conducta que hemos visto en las madres y las abuelas, si que no son naturales. Siempre, claro. Exacto, años atrás, pero muchos años atrás, no se hablaba de este tema. No se morían hablaba. Mujeres a manos de hombres que eran asesinadas y no se tocaban. Bueno, este de tema. Hecho hubo que hacer una ley para hacer aparecerlo y empezamos entonces a contarlo. Sin embargo, todavía se disfrazaban mucho y yo creo que estos 13 casos dramáticos de este año, porque ya creo que, no sé, a mí me da un poco de escalofrío, pero tenemos que ser capaces de denunciar. Camila, las mujeres se demoran más o menos 7 años en denunciar la violencia contra ella. Tenemos que ser capaces y por eso existe acá una casa de acogida de la mujer. Funciona en la gobernación. Eso tienen que saberla las amigas de Mil Obvio, Amigas. Obvio, sí, las hemos invitado varias veces. Estuvo acá Vanessa con nosotros hace un par de meses. Tocamos el tema, hemos sido majadera. Si escuchas tú que la vecina, no te quedes en silencio, un llamado basta, hay fonos anónimos. Así es. No tienes por qué dar ningún dato de tu vida, puedes ir al teléfono del negocio a la esquina, hacer un llamado y le vas a salvar la vida a tu amiga, a tu vecina, a tu prima, a tu hermana. Exactamente. Eso, no, yo creo que soy una convencida, a nuestro género yo creo muchas veces nos falta unirnos, darnos la mano. ¿Cierto? Así es. Y es por eso que instancias como esta son tan importantes. Son para darnos la mano. Es que muchas veces también se pone en la farándula las relaciones entre las mujeres y se dice como que las mujeres competimos nomás entre nosotras, quién es la más bonita, quién es la más fea. Pero yo creo que de verdad no es así. La mayor parte, y uno ve, las amigas de uno son mujeres. Somos amigas. Exacto. Entre nosotros. Pero podemos efectivamente buscar mecanismos para prevenir, enseñarnos. Yo me he desempeñado mucho, he trabajado en colaboración con la Fundación Puente Alto Puede Más. Eso. Acá. Hemos tenido varios proyectos sobre el tema de la violencia, porque justamente es uno de los temas que nos ha inquietado. Pero la mujer muchas veces no se atreve a abordar este tema directamente, justamente porque le da miedo, porque no es chiste hacer una denuncia y que después tomen represalias, ¿no es cierto? Por eso que es importante estos fonos anónimos, como señala, o estas posibilidades de apoyo, como la casa de acogida. Existe una casa, por ejemplo, y es bueno que las mujeres lo sepan, existe una casa casi secreta que hay en muchas comunas del país, que es donde un juez puede enviar cuando la mujer está en un peligro importante, puede enviar a esa casa y se recibe con los niños también. Es decir, hay posibilidades de ayuda. De salir. No son las mejores, pero sí existen y hay posibilidad en la casa de acogida también, le pueden enseñar un oficio, porque muchas mujeres, Camila, sienten que no tienen herramientas para cortar este circuito, porque ¿cómo lo hacen si denuncian al hombre que es el que entrega el proveedor, el que entrega el dinero, claro, ¿no es cierto?, para hacer la comida y los niños, para educarlos, para todo? Entonces la necesidad de tener un oficio es muy importante para las empoderarnos mujeres. Empoderarnos de nuestras capacidades. Somos capaces. Hay un tema de autoestima, Camila, sí, claro. Muy fuerte. Cuando la gente, cuando ha habido mucha violencia, la mujer tiende a sentir que no vale nada. Mm. Y eso no es así. Las mujeres valen mucho. Y valemos. Valemos mucho. No, la mujer, estaba pensando en la mujer maltratada, sí, que va sufriendo una... Que muchas veces... Yo no he sido mujer maltratada, pero sufre muchas veces una disminución. Se siente... Y no solo a través de un golpe. Se deprime, además. No solo a través de un golpe. Puede ser psicológica. Puede ser psicológico, puede ser... Bueno, tantas cosas, bueno, pueden ser pedir ayuda, sentir que uno puede pedir ayuda, que hay lugares donde pedir ayuda, cortar ese circuito, ese círculo de la violencia que puede terminar, ni Dios lo quiera, ¿no es cierto?, en una cosa como estos 13 asesinatos que no tienen ninguna justificación. Ninguna. Y yo creo que también hay que unirse en contra, como dice bien Camila, de que esto sea como natural. No. Esto no es natural. No. Es como que estuviéramos hablando de pisar hormiguitas, ¿eh? Lo conversábamos hace un ratito. Y por supuesto que no lo es. Y yo creo que es fundamental la educación. Sí. Siempre, sí, en todo, desde cero. Desde que las niñitas tienen un poquito de uso de razón. Y conversarlo, por supuesto. Yo creo que la educación... Que sea transversal. Exacto. Desde el jardín infantil, desde la sala cuna. El respeto. El respeto, el trato igualitario, respetuoso de cada uno de nosotros, sin sexismo, digamos, sin ponerle título como que las niñitas solo pueden hacer esto, los hombres solo pueden... No, podemos libertad. Podemos desarrollarnos de una manera integral, ¿no es cierto? Antiguamente solo se le regalaba autitos a los hombres, como claro, que las mujeres no podíamos una manejar. Una niñita que jugaba con autitos estaba como mala, ¿eh? ¿No, como cierto? Que no era correcto. Bueno, y tantas de nosotros manejamos hoy día, ¿no? Pues. Y no tenemos ningún problema. No. Y antes se decía, la mujer sí que maneja claro, mal, ¿no? Y estadísticamente tenemos menos errores en el volante, así y que menos muerte, lo dice y menos la estadística, exacto, no nosotras. Exacto. Oiga, doctora, la verdad es que me nacen tantas preguntas desde ya y quiero utilizar el tiempo mucho, a lo mejor. No. Quiero utilizar el tiempo lo mejor posible. Dígame. Porque hay tantos mensajes importantes. Uno muy importante al que quiero sacarle partido que tiene relación con esta fundación. Ajá. Con la fundación que lidera usted junto a su equipo, junto a grandes personas que por supuesto están en una lucha constante por hacer crecer a nuestra sociedad. Y quiero que nos hable de aquello, de ese proyecto. Muy bien, muchas gracias, Camila. La verdad es que, bueno, la fundación a que se refiere Camila se llama Fundación Puente Alto Puede Más. Esa es una fundación que nace con un tremendo y potente equipo hace 4 años. En muchas oportunidades la fundación se ha asociado con otros para hacer distintos tipos de proyectos. Yo quiero contarle, Camila, que yo estoy un poco retirándome de la fundación. ¿Pero por qué? No, pero bueno, pero hay un potente equipo. ¿Sabe por qué? Por transparencia. Exacto. Porque yo estoy de precandidata en este momento para las elecciones municipales que van a tener lugar a fines de octubre. Iremos a una primaria probablemente, pero entonces me parece que corresponde que yo me retire de la administración y del primer plano de la fundación. Ahí hay un equipo potente, por supuesto, yo me siento cofundadora, ¿no? Así que orgullosa con lo que se está haciendo. Esta es una fundación que fue creada pensando en que unidos, organizados, somos más y podemos hacer una vida mejor en Puente Alto. Podemos pasar, como digo yo, de vivir bien a un buen vivir, que es una distinto, es otra manera de relacionarnos, es ser respetuosos entre nosotros, es efectivamente poder que todos tengamos cabida. Bueno, y la fundación ha podido desarrollar trabajo justamente contra la violencia de género, por ejemplo. Se han desarrollado varios proyectos y la idea es dejar sembrada un poquito de organización. Entonces, por ejemplo, hemos hecho talleres Tratamos primero de hacer talleres solo de monitores contra la violencia de género. No nos fue muy bien. No nos fue muy bien porque la gente tiene susto que le etiqueten con el tema de la violencia. Exacto. Entonces después se nos ocurrió... Eso del qué dirán, pucha, no, que pesa. Claro, porque además nosotros lo hacemos descentralizadamente en juntas de vecinos, uh-huh. Entonces todo el mundo sabe en qué anda la gente, ¿me entiendes? Entonces empezamos a hacer una mezcla de violencia, pero también con algo más artesanal. Y empezamos a enseñar técnicas de patchwork, de coser, algo que es típico, como digo yo, de género A y de género B. Una es coser, pachecito, y la gente aprende, las mujeres maravillosas, aprenden a hacer cosas preciosas con la técnica de patchwork, pero mientras uno va cosiendo, se va relajando, y van apareciendo los temas y también se hacen charlas con expertos y se lleva a gente de los distintos lugares que tienen que ver con el tema de violencia. Entonces esto ha sido bien interesante y útil, pero además dejando sembrado el bichito de que esas mujeres continúen juntándose, que ojalá saquen personalidad jurídica, se hagan una pequeña organización comunitaria. Muchas veces le hemos entregado una máquina de coser para que ellas puedan seguir las mismas del proyecto, ¿no? Para que sigan desarrollándose y puedan ir entonces mejorando su desarrollo en todo sentido. Pucha, que son buenos los círculos de mujeres. Son fantásticos. Ahora están como bien de moda, pero esto viene de la prehistoria. Yo encuentro Yo creo que hay que volver a tomarlo. Hay que volver a las juntas de té, ¿cierto? Yo creo profundamente en eso. Me encanta. Mire, un día, sin querer queriendo, en el Cajón del Maipo, llegué a una cafetería y se juntaban ahí mujeres que eran amigas y que no tanto se habían conocido, claro, porque las unía las ganas de tejer. Claro. Y hacían chaleco. Y unas se enseñan a otra. Y unas se enseñan a otra. Y claro, exacto, que se abren los hogares y los corazones. Y así pucha, es, qué bueno. Claro. Hacer terapia. Entonces, nos evitaríamos hartas fibromialgia y cuestiones, yo creo. depresiones y otras cosas que, pucha, que son, están a la orden del día y que tienen que ver con esta vorágine en la que vivimos. Que vale la pena parar un ratito. Vale la pena ponerle vale pausa. Vale la pena invitar a la vecina, a lo mejor. Sí. Conocernos. Sin pensar tanto en la cosa de la en la alarma, pero conocernos más, claro, entre las personas. Bueno, y ahora estamos desarrollando unos proyectos preciosos. Estamos, yo todavía me cuesta salirme. Bueno, están, bueno, pero estamos. No, están desarrollando unos preciosos talleres de circo social. Eso se empezó hace ya más o menos un año y medio en conjunto con Circo Chico, con Marco Velázquez, que lo vamos a nombrar porque él también es amigo de la radio, pero amigo maravillosa de persona que nosotros ha hecho... lo queremos mucho. Vamos a rescatar la misión y el desarrollo de una carrera en el entorno circense. Fantástica, de que Marco. Que se ha perdido, por así decir. Quizá en algunos años atrás no se tomaba en cuenta como algo serio, como algo positivo, como algo de real para instaurar, ¿verdad? Como método preventivo. Exactamente. Que sí se ha hecho y que se ha hecho aquí. En Puente es que Alto. Se ha hecho acá y la verdad es que me produce mucho orgullo, claro, porque en realidad la gente me mira y dice, ¿qué es eso del circo social? Pero es que es maravilloso. Yo de verdad los invito y las invito a acercarse. En este momento funcionan 3 talleres, 2 veces por semana cada uno de ellos, uno en la Bernardo Leighton. Aquí, a paso, cerquita. Detrás del líder, ahí en una cancha techada. Los martes, jueves y sábado de 6 a 8 en Bajo de Mena, en la calle Chiloé. Ahí funciona 2 veces por semana los lunes y viernes. Y también en la Avenida Los Canales, en la Villa Los Canales, perdón, aquí en Gabriela Poniente. Ahí funciona los miércoles y los viernes. ¿De qué se trata? Se trata de monitores que animan en una cancha techada, le dan la recepción y le enseñan a niños y jóvenes, y la verdad es que adultos también, que se entusiasman y son bienvenidos, de 7 años para arriba, Y hasta hay, los 99, dice el eslogan. Y hay, hay distintas disciplinas. Por una parte, todo lo que tiene que ver con malabares. Por otra parte, lo que tiene que ver con ejercicio físico un poco arriba de colchonetas. Y también cosas más aéreas. La verdad es que se produce un ambiente entre los niños, un trabajo en equipo, una solidaridad, que uno dice, esto es lo que yo quiero para mi pueblo, por así decir, espacios de desarrollo de los niños, de los jóvenes, hacen ejercicio, trabajan juntos. El que sabe más le enseña al otro, no compiten. Y se les enseña a que no compitan, sino que el que sabe más tiene que empezar a enseñarle inmediatamente al que está un poquito más rezagado o viene llegando. Entonces, esto ha sido maravilloso. Hemos tenido la suerte de poder contar. La Fundación Puente Alto Puede Más ahí trabajó con otra fundación que es Granja Caracol, que es de Santiago, y con el Circo Chico, que le pone la parte técnica, sí, y de los monitores. Ahí están todos los chiquillos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces hay que dar cuenta de indicadores, hay, se requiere gestión, y entonces la fundación ha podido apoyar a estos jóvenes como Marco Velázquez, que son maravillosos técnicos en su especialidad. Y que con una, creyendo en ello, poniéndole gestión, capacidad de visión de cómo se puede utilizar esto, yo creo que ha sido una gran, gran asociación. Sí, para muchos quizás puede sonar así, ¿eh? Como volátil. Raro. Pero la verdad. Yo los invito a que vayan a mirar. Obvio, no, y además que pensar que tres veces por semana después del colegio, esos chiquillos que están solos porque los papás trabajan. Así es. 12 o más horas, Puente es. Alto, lamentablemente, todos sabemos, es una comuna dormitorio donde la gente viaja una hora o más para llegar a su trabajo y así de vuelta, se transforma en un espacio cultural, de deporte, de desarrollo. Exacto. En donde de compañía esas sana. Esas horas en las que los cabros quedan solos, que chuta, de verdad se transforma en un problema para muchos papás en edades complicadas desde los 13 años, tener monitores que son mayores de edad, adultos, que en vez de un cigarro les están ofreciendo una disciplina artística, mejorar su cuerpo, verse más bonito, que pucha, que importante a esa edad, y también desarrollar todas estas actitudes que usted comentaba, compañerismo. Cómo mejora su autoestima. Exacto. Muchas veces son niños que a lo mejor en otras disciplinas no les va tan bien. No, que a lo mejor en el colegio escuela, no les va bien, sí. Y que encuentran ahí una. Porque son distintas disciplinas. Exacto. Entonces siempre hay alguna cosa que uno puede hacer mejor. Y eso ya da otra perspectiva al punto de vista de los niños, de su autoestima, del compañerismo. Tal y además también hay un lugar donde ser escuchado por gente que te va a aconsejar bien. Exacto. O sea, todo el mundo que está ahí, he tenido la grata posibilidad de presenciar el desarrollo. ¿Has podido verlo? Sí, yo vivo en la Avenida San Carlos, estoy a pasos de la Leighton. Claro. Y por supuesto que he ido porque... creo que falta. Es bien impresionante espacio. El ambiente. Y la cantidad. Son 120 con. O sea, así fácilmente. Exactamente. Niños haciendo cuestiones, arriba de cuestiones, abajo. Que a uno le da incluso un poquito de susto, sí, ¿no? ¿No? Porque, claro, los niños siempre son aventurados. Claro. Pero eso da gusto. Eso da gusto. Tiene. Esa cosa entretenida para los jóvenes. Al menos están todos felices. Es que yo creo que tenemos que ser capaces en nuestra sociedad de darle a los jóvenes un espacio mucho más central en nuestra vida. Yo creo que a los jóvenes los hemos dejado muy de lado, los hemos estigmatizado con un cartel casi de delincuente o de no sé qué que van a ir yo creo que los espacios culturales, los espacios de desarrollo no son muy frecuentes tampoco en la comuna, no. Y yo creo que eso es muy, muy importante que lo desarrollemos. Es importante generar el movimiento, porque tener plazas con máquinas de ejercicio, pero si no le enseñamos a usarla o los invitamos, está complicado, ¿cierto? Así yo siempre es. Digo, es rico, las plazas están bonitas, veo las máquinas de ejercicio. Es una base están importante, entonces, pero necesitamos ponerle monitores. Sí, venga a hacer zumba, pilates, exacto, yoga, qué sé yo. Y circo. Nos vamos con una canción bonita de Silvio Rodríguez. Muy y volvemos bien. Con esta fantástico. Entrevista. ¿La ha pasado bien? Muy bien. Qué gracias, Camila. Ya. Y las mil amigas también. Nos vamos entonces al final de este viaje con los dedos más rápidos de Puente Alto, nuestro querido Gabriel Muñoz, aquí en Mil Amigas.

Lleva esa idea al siguiente paso con los mejores. Personaliza tu vida con Estampa Tú. Visítalos en Avenida Concha y Toro 1184, local 5, o llama al más 569-91-24-1029 y deja de soñar con esa imagen. Concreta tus ideas junto a Estampa Tú. Volvemos, por supuesto, con este Mil Amigas y nuestra espectacular invitada, la doctora María Soledad Barría, que no habíamos tenido el gusto de conocernos, trabajando en la misma casa hace tanto tiempo. Pero bueno, así es, este era nuestro momento. Así. Para todo hay un momento. Oiga, doctora, yo quiero entrar a picar, pero en la íntima. A mí me gustaría, siempre cuando entrevistamos figuras políticas, ministros, concejales, nos quedamos... Ex ministra en este caso. No, para mí sí va a seguir siendo. Para mí va a seguir siendo. Nos quedamos con esta idea de hablar de los temas de contingencia, serio. Pero a mí también me gusta desnudar un poco de la personalidad de cada cual. ¿Cómo inicia su día la doctora Barría? ¿Cómo parte el desayuno? ¿Hay algún ritual especial? Bueno, hago yoga dos veces por semana. Somos dos. De 6:30 a 7:30 de la mañana. Ya. Así que lo inicio temprano. Hora. La verdad es que si uno no lo hace temprano, es bien difícil después guardarse el tiempo. Eso es algo que he aprendido, porque yo trataba, no, si a las 7, esta vez sí que voy a poder. Y siempre había algo, ¿no es cierto? O el cansancio. Absolutamente imposible. Hacerlo. Así que bueno, ese es un pequeño secreto, Camila, que me da mucha energía por lo demás. Genera energía. Y energía no solo de la física. El yoga tiene esto conectarnos con el espíritu mucho. Para mí ha sido muy, muy, muy lindo porque hace mucho tiempo ya que lo hago. Y la verdad es que integra. Yo siento que integra lo mental con lo físico, lo espiritual. Lo hace a uno aceptarse de mejor manera con todos sus problemas, porque todos tenemos grandes posibilidades, pero también algunas cosas que trabajar, ¿no es cierto? Así que a mí me gusta esa parte también. Creo. ¿Y hay yoga en Puente Alto? En distintos lugares hay Yoga Luca. Váyase a la Facebook, al fanpage de deportes, porque tenemos yoga en Puente Alto. Así que si te está llamando la atención, puedes visitar ahí, y hay muchas direcciones. Muchas. Así que es un buen dato. Es un buen dato. Bueno, la verdad es que yo en este momento, Camila, toda mi vida yo me desempeñé en la salud pública. Partí como médica, ¿no es cierto?, trabajando en un pueblito chiquitito del sur de Chile como médico. Yo era el único médico, la única médica para 10.000 habitantes. En Corral era esto, de Valdivia a la costa. En esa época no había camino, se llegaba en lancha. ¿Y cómo marca esa experiencia? Pero su vida la verdad es que me marcó para siempre. Yo debo confesar que, bueno, primero tuve muchas dudas si tomar el cargo o no, porque además yo era mujer, médica. ¿Qué edad más o menos? 25 años, recién recibida. ¿Un poquito? No, por supuesto, si recién recibida. Entonces yo ya estaba casada. Hacía pocos meses, mi pareja no estaba ahí en esa época, no habían celulares para poder decir, oye, el cargo que queda es Corral, para poder, porque uno escogía, claro, de acuerdo a los puntajes. Y justamente escogimos Corral porque así él podía escoger Valdivia y podíamos vivir juntos. Más o menos, claro, cercano. Bueno, eso forma parte de la intimidad. Pero tuve dudas porque era mujer, porque esto era un desafío en esa época. Piensen ustedes, el año 79 fue esto. Era menos común que una mujer se fuera sola a trabajar en un lugar. Yo era directora del pequeño hospitalito que había. Pero la verdad es que eso me hizo aprender muchísimo. Me hizo aprender que salud es tanto más que la pura enfermedad. Salud es trabajar con la comunidad. Es desarrollar esa comunidad en conjunto, no uno como gran sabio, sino como parte de un desarrollo, un desarrollo comunitario. Si la verdad es que no vamos solamente a curar las depresiones de las mujeres, volviendo al tema que hablábamos, solo con medicamentos, sino tratándonos mejor. Muchas veces en un centro de salud, una mujer que lleva 6 meses con una depresión, que no puede salir adelante, es que generalmente hay violencia dentro de la familia. Y eso no es solamente un tema de medicamentos. Claro, el medicamento puede aplicar, pero lo que tenemos que buscar es poder vivir mejor, en mejores condiciones. Equilibrar. Y eso, esos 4 años que yo viví en esa pequeña comunidad, alejada, aislada, sin camino, en que era un desastre porque a veces habían urgencias y uno era un sufrimiento que no les cuento porque era terrible, pero bueno, también me hizo pensar que uno podía sobreponerse con los demás, que es necesario trabajar con otros. Yo era la única médica, pero había una enfermera, claro, una matrona, había un técnico, había un equipo y estaba la comunidad misma. Entonces, eso a mí me marcó muchísimo en mi carrera futura. O sea, podríamos decir que usted ha sido una enamorada de los lugares donde ha trabajado. Ah, sí, en todo. Porque ahora la pregunta de cajón es, ¿por qué escogimos Puente Alto para desarrollar una carrera y una vida también, una ejecución, ser un aporte en esta sociedad y en esta comuna tan grande? Que es como un mini país, uno así puede, es. Hay tanto que hacer. Es que justamente, Camila, yo creo que en la misma pregunta está la respuesta. Uh-huh. La verdad es que yo nací en Osorno, entonces he vivido una parte importante de mi vida en el campo. Viví, como le contaba, en Corral, pero también he vivido en Santiago y fui subdirectora de un gran hospital como es el San Juan de Dios. Claro. Y para mí Puente Alto reúne justamente, fue un descubrimiento para mí ver cómo podía reunir las características de un pueblo chico con una gran ciudad. Claro. Y eso a mí me conquistó, porque la Plaza de Puente Alto es la Plaza de Puente Alto, ¿me entiendes? Uno va a Santiago. Pero también tiene las características de una gran ciudad. Entonces esta amalgama, esta juntura de características de pueblo y a la vez de gran ciudad es lo que a mí me cautivó, me conquistó efectivamente Puente Alto y aquí me quedé. Muy bien, estamos muy contentos, estamos pero así con el tiempo justo a punto. Yo creo que vamos a tener que repetir esto. Bueno, si yo encantada usted, porque ya, tenemos muchos temas muchos que temas se nos quedaron, el que aborto, se nos quedaron en el tintero, la prevención de embarazo adolescente, ya que estamos hablando de mujeres. Exacto. Mil temas que podemos seguir y cómo construir temas, salud entre todos. Mil temas para mil amigas y por supuesto que para esta comuna que es bellísima, para todos nuestros vecinos y vecinas y para seguir creciendo de la mano. No separar. Exactamente. ¿Cierto? En conjunto, todos por una mejor vivir. Doctora, quiero agradecerle con todo el corazón que nos haya acompañado el día de hoy. La verdad es que nos quedamos cortitos, pero la vamos a volver a invitar un lunes. También a Javiera le agradecemos por toda su gestión. Muchas gracias. Y por supuesto que siempre cuente con este espacio para lo que sea. Y que por supuesto sea en pro de nuestro Puente Alto. Muchas gracias, Camila, gracias, Gabriel, y a todos los que nos están escuchando, un gran abrazo para cada una y uno. Ok, y por supuesto que comenzamos a despedirnos. Este ha sido su programa Mil Amigas, en la voz de Camila Medina, por supuesto, y nos vemos mañana junto a Marco Arandi Arán. Estaremos tocando temas de actualidad, por supuesto, y eso es todo. Muchas gracias, totales. Nada más que